corazón otra se vuelve a meter. No seas tonto, corazón, ya deja de recordar amores que ya se fueron como la espuma en el mar, que viajan agua para abajo sin volver a regresar. Tú no llores, no vayas a llorar. Demuestra ser cobarde, que no es de hombre llorar por un querer. ¿Cómo te paga? Lo mismo hay que pagarle. Compadre Roberto García en Barranquilla. Para poder encontrar las penas que a mí me embargan, se las voy tirando al viento, que se vayan a rodar. Desde mi primera infancia mi vida vive intranquila, mi vida corta distancia, la tragedia de mi vida, el santo vino de espalda para hacerla más extensiva. Tú no llores, no vayas a llorar. Ser cobarde, que no es de hombre llorar por un querer. ¿Cómo te paga? Lo mismo hay que pagarle. A borrar las penas que se aferran por montón. Si el llanto llega a los ojos, las penas son arraigadas, solo se aumenta el dolor. No quiero pensar en llanto, las lágrimas son perdidas. Con llanto nada se paga, ni se curan las heridas. Con llanto nada se paga, ni se curan las heridas. Thank you.